grupo de tu grado o a la radio, al teléfono de la radio. ¿Escuela? En el aire. Todos los días en Radio Fogón a las 17 horas en 97.3. Escuchalo. La Escuela en el Aire te invita ahora a grabar tus propios cuentos. La radio en la escuela. Y el sol se escondió y no quiso salir. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acá estamos en Radio Fogón. ¿Quién les habla? Mercedes Cangianelli, maestra bibliotecaria de la Escuela 223. Y comenzamos hoy un nuevo programa, ¿no? Sí, así es. Bueno, mi nombre es José. Somos compañero de la Escuela 223 de acá del Hoyo. Y bueno, surge esta propuesta de venir a la radio a hacer un programa para visibilizar algunos trabajos, para estar informados, para compartir cosas que se hacen en los grados, con las seños, con los alumnos, las alumnas. Son tiempos difíciles, complejos para nosotros como trabajadores y trabajadoras. Se hace difícil el vínculo con las familias dentro de nuestro trabajo diario. Y bueno, gracias al espacio de la radio, el espacio comunitario, que podemos llegar de otras maneras a las casas, a nuestros alumnos, a las familias, vincularnos de una manera, digamos, corpórea, si se quiere, digamos, poniendo la voz. Sí, teniendo en cuenta que hoy en día, en este tiempo de pandemia, también vino a deslumbrar lo que muchos daban por cierto, que es la conectividad está en todos lados, todos los chicos manejan celular, todos los chicos tienen internet, cosa que esto vino a blanquear de que no es así, ¿sí? Claro. A veces uno en la escuela puede tener una noción, poder ver las distintas realidades, pero después el discurso general es que no, ya está, todos tienen internet, todos manejan las nuevas tecnologías y nos damos cuenta de que hay alumnos que nos quedan al margen de toda esta conectividad. Alumnos, docentes. Docentes también, sí, claro. Entonces también la propuesta de estar en la radio es un espacio que nos brindan y estamos aprovechando y queremos compartir con todos ustedes. Además de lo que implica escuchar la radio, ¿sí? Es apagar las pantallas por un rato, apagar la tele, dejar el celular y podemos escuchar la radio mirando el paisaje, mirando el pirque renevado, la helada de hoy, así que está el bueno. El sol de hoy, porque no el está sol hermoso, de hoy. Sí. Sí, es conectarse con otros tiempos, otra sintonía. Bueno, estamos acá en la sintonía 97.3 Radio Fogón y ¿te parece que comenzamos? Bueno, ahí vamos con los nervios del comienzo, sí, así sí. Que sepan disculpar. Sí. Ah, me tiembla la voz. Bueno, de esta manera vamos empezando. Ya la cortina que nos vas a identificar, si lo que acabaron de escuchar, que es de Silvio Rodríguez con René de Calle 13, ¿no? Sí. Bueno, ¿estaríamos como para empezar con un temita musical? Vamos. Bueno. Ahí estamos con Gerardo en los controles, así que cuando quiera le vamos a dar el paso a la música. El primer tema es uno de León Gieco, bastante viejo, ¿sí? Que se llama Maestras de Jujuy. Así que bueno, ahora vamos a escucharlo. Mientras tanto vamos el teléfono de la radio vamos a dar para que quien quiera comunicarse, contar lo que está viviendo en esta pandemia, cómo la está llevando, ¿sí? ¿Qué cosa nueva está haciendo? ¿Qué dejó de hacer? ¿Qué extraña? Bien, perfecto. Número de la radio, 9-1-72-88. 29-44-91-72-88. Bien, está disponible para quien quiera comunicarse y, bueno, ahí comentar lo que le esté pasando en esta pandemia, cómo lo está llevando, o ya empezó la huerta, estamos en tiempo también de eso. Así que cualquier mensaje será bienvenido. Bueno, vamos al temita musical para empezar. Bueno, ahí empezamos escuchando a León Gieco, ¿sí? Con Maestra de Jujuy, un tema que nos parecía acorde al programa, a estos momentos. Y bueno, ahora, ¿con qué seguimos, Mercedes? ¿Con qué seguimos? Antes que nada, me encantaría agradecer a Carmen, mandarle un gran saludo a Carmen Barbieri, que nos mandó un saludito por bien, el primer compañera programa. También compañera, de la escuela. Super compañera. Así que un gran abrazo a Carmen. Sí. Y también a los que nos están escuchando, a nuestros alumnos, yo especialmente a los de cuarto grado, ¿sí? Y a las alumnas de cuarto grado. Perfecto, sí, yo le mando a todos. A todos los que sí, me obviamente conocen. A todos también, pero bueno, yo en este caso, a los de cuarto. Está muy bien. Está bien. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de Nadia, maestra de primer grado. Sí. Que trabajó con sus alumnos el día el 17 de agosto. Bien. Bueno, y esto que fue trabajado virtualmente con los con sus alumnos. Exactamente. Como bien contábamos al comienzo del programa, las clases en la escuela fueron de diversas maneras. A través del blog se subieron actividades, a través de los distintos grupos han trabajado con WhatsApp, otros han trabajado directamente simplemente con material que se subía a las urnas. Sí. Que se mandaba a las urnas, que están en distintas horas, los vamos a contar en qué partes de la localidad están las urnas. Bueno, y Nadia, con sus alumnos de primer grado, trabajó este audio, que lo vamos a pasar. Sí, bueno, en este cuando quiero. ¿Estamos listos? Estamos listos. Bueno, vamos. Relato de algunos episodios de la vida de San Martín. San Martín fue un niño, como ustedes, que creció al lado de su mamá Gregoria Matorra y su papá Don Juan de San Martín, y cinco hermanitos, con los que compartía alegrías, risas y algunas travesuras. También jugaba con los indiecitos guaraníes que vivían en su pueblo natal, llamado Yapeyú. La familia se trasladó a España, donde José estudió mucho para ser militar. En poco tiempo y con solo 11 años, ingresó como cadete en un regimiento. Con el cargo de teniente coronel, regresó para defender nuestra patria del dominio español. En solo un año formó el regimiento de granaderos a caballo, que se destacó por su disciplina y organización. En una fiesta en la ciudad de Buenos Aires, se enamoró de María de los Remedios de Escalada, con quien se casó y tuvo una niña, a la que llamaron Merceditas. San Martín, como todos los papás, amaba a su familia, pero a veces tenía que ausentarse porque la patria necesitaba hombres que ayudaran a trabajar para crecer en libertad. San Martín creía que, para conservar la libertad que con tanto esfuerzo había logrado, nuestra Argentina tenía que ayudar a liberar de dominios extranjeros a los países hermanos. Fue así como organizó un ejército con un grupo de hombres muy diferentes, de distintos lugares: mendocinos, sanjuaninos, negros esclavos y soldados unidos en un sentimiento común. Después de haber dedicado toda su vida a la patria, regresó a Europa en compañía de su hija Merceditas, a quien le escribió consejos para que fuera una persona buena, íntegra, que trabajara por los más altos valores. Un 17 de agosto murió en Francia, dejándonos el ejemplo de hombre, padre y argentino. Si te corta la señal, podés escucharnos cuando llegues a tu casa, si tenés internet, por radiofogón.blogspot.com. Contanos cómo se escucha desde tu casa, ahora, en estos momentos, Radio Fogón 97.3. Comunicate al 154-9172-88 e informanos. Thank you. el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana. No, acá estamos, volvemos de nuevo. Bien, ya escuchamos el audio. Bien, el audio trabajado por Nadia. Exactamente, con primer grado, ¿no? Primer grado. Primer grado de la Escuela 223. Bueno, la idea del programa también es tener distintas secciones. Y una de las secciones que vamos a tener en el programa van a ser alguna entrevista a personas bueno, que nos quieran contar sobre sus trabajos, sobre sus cuestiones que nos parezcan, ¿no? Sí, que nos parezcan bien importantes para nuestra comunidad educativa, digamos, bien, básicamente. Y hoy empezamos con la entrevista. ¿Ya tenemos entrevista? Súper entrevista, sí. Vamos. Sí, tenemos, está con nosotros Vilma. Hola, Vilma. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Para ustedes y para toda la audiencia. Bueno. ¿Cómo están? Muy bien. Vilma, ¿trabajás en...? Sí, yo trabajo con la atención al público en la biblioteca Rincón de Libros. Perfecto. En Rincón de Lobos. ¿Que abrió sus puertas, Vilma, hace cuánto? Porque con toda esta situación de la pandemia estuvo cerrada. Sí, y nosotros retomamos la atención en julio. En julio. Bajo un protocolo. Perfecto, bajo estrictas normas. Sí, de protocolarias. Sí, bajo normas de protocolo. Sí. Para cuidarnos, perfecto. ¿Y qué horarios hacen? Y ahora nos vas a contar un poquito del protocolo, pero me interesa saber, como para los que están escuchando y quieren hacerse socios o bueno, o ir a por ahí, ya son socios y quieren sacar libros. Bueno, te comento. Nosotros estamos abriendo al público los días martes y jueves de 15 a 18 horas. Bien, un lindo horario, de 3 a 6 de la tarde, perfecto. De 3 a 6 de la tarde. Y los días miércoles, el día es horario especial para personas de riesgo y mayores de 60 años. ¿Mayores de 60 años los miércoles? Sí. ¿El horario? El horario también, de 3 a 6 de la tarde. De 3 a 6 de la tarde, genial. Sí. ¿Y se acerca la gente, Vilma? Mira, estamos, sí, está viniendo mucha gente y bueno, así que ahí vamos respetando el protocolo. Perfecto. Y vamos de a poquito atendiendo a los que van llegando. Perfecto. ¿Se cuenta que los libros quedan en cuarentena? ¿Cómo es eso del protocolo? Bueno, te comento. Nosotros estamos atendiendo de a dos personas por vez. Bueno, estamos con cartelerías en la puerta, con desinfección de manos antes de entrar, usando barbijos y respetando la distancia de 2 metros. Perfecto. O sea, también, que siempre se entran de a dos, hay que llevar barbijo a la biblioteca, alcohol en gel, ¿hay que anotarse en la entrada de la biblia? Mira, el alcohol en gel está disponible en la entrada. Tenemos uno en la entrada y dentro de la sala también, para la desinfección constante, ¿no? Perfecto. Ya sea de la persona que está haciendo la atención y de los usuarios. Perfecto. Los libros que van ingresando, las devoluciones, se van dejando en un lugar designado para la cuarentena por 15 días. Perfecto. Esos libros quedan ahí durante 15 días y después, recién cumpliendo esos días, vuelven a los estantes. Buenísimo. Y se vuelve, o sea, se puede volver a hacer el préstamo. Claro, genial. Bien, hola Vilma, habla José. Sí, bien. Hola, okay, ¿qué tal? Días. ¿Cómo estás? Muy bien. Te sigo preguntando sobre esto, el tema de los libros en cuarentena. ¿Está permitido ir a la biblioteca y quedarse ahí y consultar los libros? No. No. Mirate, no. La biblioteca solo está haciendo la atención, es para préstamos y devoluciones y pago de cuota de socio. Por el momento, bien, las demás actividades que veníamos haciendo, que era apoyo escolar, por ahí quedarse un rato en la sala a leer o a jugar con los nenes, todo eso tenemos todo suspendido, o a veces actividades culturales que la biblioteca solíamos viniendo haciendo, ¿no? Sí, claro. Así que todo lo que es demás actividades están suspendidas por el momento. Solo atención al público, perfecto, préstamos y devoluciones y el pago de cuota. Y el tiempo es de 15 minutos por persona, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, sí, adaptándonos todos a esta situación. Exactamente. Sí. Bueno, y como te preguntaba recién Mercedes, está yendo la gente. Digo, están teniendo público que va a buscar libros, a devolver. Sí. Bien. Estábamos constantemente recibiendo consulta para ver cuándo se abría la biblioteca, claro, porque es en un momento tan difícil. Totalmente. Que estábamos atravesando, como que la biblioteca también es un lugar de contención. Uh-huh. y además esto de tener algo para leer, ¿no? Totalmente. Se extrañaba. Sí, es así lo que decíamos. Sí, está viniendo mucho la gente a la biblioteca. Bien, era lo que decíamos recién también, esto de la radio. A veces nos permite apagar pantallas o escuchar música, claro, escuchar la radio y también la lectura, fundamental en estos tiempos y cuando no hay pandemia también. Pero a veces en estos tiempos de encierro viene como una actividad ahí, a ocuparnos otros espacios y está bueno, ¿no? Poder dedicarnos a la lectura. Te hago una consulta. Sí. Supongamos que alguien está escuchando ahora y no es socio de la biblioteca y quiere ir a la biblioteca Rincón de Libros porque le interesó, porque escuchó ahora, che, hay libros, bueno, vamos. ¿Cómo está abierto para alguien que no es socio? Sí, la biblioteca está abierta al público para, además de préstamos de devoluciones, también para el que quiera hacerse nuevo socio, también se acerca a la biblioteca y le informamos cómo es para hacerse socio, le damos ahí, tenemos un, para que tengan los socios, las recomendaciones para el manejo del libro. Bien. Los días, el tiempo que pueden tener el préstamo, cuánto es la cuota. Buenísimo. Así que sí, los días martes y jueves de 3 a 6. De 3 a 6 para el público en general. Para el público en general. Y los días. En lo posible estamos pidiendo que sin niños, porque es lo que exacto, dice el protocolo. Claro. Bien. Pero bueno, a veces se hace difícil. Los nenes quieren estar en la biblioteca y se claro, complica, pero bueno, nos estamos cuidando. Sí, sobre todo que ya venían con ese hábito de que la biblioteca era un espacio público y un espacio también propio, ¿no?, de los vecinos, como para claro, participar, sí, sí, y además las actividades culturales que en algún momento hemos participado todos, así que está bien, ya volverán. Y me decías que había un horario especial, los... El horario especial para personas mayores de 60 y personas de riesgo, ¿no? Sí, los ese días... día queda como los días miércoles. Miércoles, bien, de 3 a 6. Sí, de 3 a 6 también. Buenísimo. Bueno. Pilma, y estuve mirando, chusmeando en la página de la biblioteca. Sí. ¿Tienen libros nuevos, por lo que vi? Sí, tenemos libros nuevos, nuevitos, recién llegados de la Feria del Libro. Qué este bueno. Este año se hizo la compra de manera virtual. Buenísimo. ¿Con fondos así propios, es, Vilma? ¿O consiguieron dinero de la CONAVIP? ¿Cómo fue ese más o menos? No, la compra de libros se hizo con dinero de CONAVIP. Claro. Destinado a la Feria del Libro, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Así que este año la Biblio pudo de nuevo acceder a la compra de libros, así que ahí se están procesando. Muy lindos libros han llegado. Y dentro de unos días ya va a haber una muestra. Ah, genial. Así, buenísimo, así estaremos que, bueno, atentos. A la medida de la atención que estamos haciendo, se va a poder ir pasando a mirarlo. Solo por el momento los libros se ven, solo se pueden visualizar y en lo posible manipular lo menos posible, porque claro, también exacto, esto, ¿no?, del traslado de manipular lo menos posible los libros como para también cuidarnos. Perfecto. Bueno, cuando tenga cualquier información que quieran brindar o un comunicado o cuándo van a estar disponibles o cuándo va a ser esta muestra, cuenten con el espacio para nos manden la información y lo damos a conocer. Sí, bueno, buenísimo. Sí, bien, vamos a estar ahí publicando. Bien. Seguramente. Genial. ¿Te puedo dar también tenemos una página del catálogo de la biblioteca. Bien, a para ver. Que todo esto lo hacemos como para también anticipar el pedido, por ahí ya la persona que va a la biblioteca ya va sabiendo qué libro quiere y entonces el préstamo es más agilizado. Claro. Así que bueno, te paso la página. Dale, a ver, para anotamos. Poder entrar al catálogo de la biblioteca y ahí consultar el material bibliográfico. Bueno, buenísimo. Dale, a ver. La página es http://4047.bp.ar. Bien, y buenísimo. B larga, también, ¿no? También, para anticipar el pedido, sí. Lo pueden hacer, una vez que ya tienen por ahí elegido el libro a través de esta página, pueden hacer el pedido anticipado al 2944-62-2411. Sí. 62 2411. Bien, ahí llaman y así, bueno, ven el catálogo. Le por mensajito, sí, de texto, y yo o Susana, sí, quien esté, hacemos ya la búsqueda del libro y lo tenemos ahí ya listo para cuando se acerca el usuario a retirar. Genial, Vilma. O sea que para ingresar al catálogo tenés que ser usuario. No es necesario. Genial. Bien, entro al catálogo, veo el libro que me interesa, mando el mensajito, sí, llamo y ya me lo reservan y acuerdo ir el martes el o el jueves, sí, de 3 a 6 y digo, vengo a buscar el libro que reservé. Y ustedes, claro, ya lo tienen preparado. Buenísimo, sí, sí, me parece así genial. Es más, qué buen más servicio. Más rápido y por ahí le damos el lugar a alguien más que por ahí esté esperando para ingresar a la biblia. Ah, buenísimo. Muy bueno, así lo vamos, bueno, a repetir en un ratito, Vilma. Bueno, muchas gracias. Y ¿sabés que nos interesaba también? Estuvimos mirando la página, que puede ser que este fin de semana ustedes hagan un locro. Sí, este fin de semana estamos cocinando desde la biblioteca. Ah, qué bueno. Estamos cocinando un riquísimo locro. Así buenísimo. Que, bueno, este sábado no cocinen, al mediodía. Genial. Hay otro para el almuerzo. Hay que mandar un mensajito previo. ¿Con quién nos comunicamos para reservar nuestras porciones? ¿Al mismo número que nos diste antes? Sí, el mismo número que te pasé recién. Ah, bien. Es el que tengo a mano. Bien, reservame. Reservame Moby Dick y locro. Podría ser ese combo. Está bueno. Bueno. Ese día va a ser solo la venta del locro, si no se va a hacer. Está bien. se nos va a enfriar el otro si nos ponemos hasta que terminamos Vidic. Bien. ¿Sabes qué? Bueno, entonces ese teléfono, ahora lo repetimos, para hacer sus reservas, el valor, sí, de la porción. El valor de la porción es de 250 pesos. Bien, 250 pesos, buenísimo. Sí. Bueno, y por es el día sábado. Sí. El sábado 22, a partir de la 1 de la tarde. Bien. Ya se puede ir a retirar la porción. Y llevar, por favor, recipiente. Llevar recipiente, perfecto. Sí, sí. Y la idea es que sean fondos para el manejo de la biblioteca en general. Claro, los fondos son para la biblioteca. Buenísimo, genial. Vilma, muchísimas gracias. Ahí, desde ya le estamos agradeciendo a todos los vecinos, a todos los comerciantes que nos están colaborando con ingredientes. Qué bueno. A los socios, siempre ahí presentes. Así que muchas gracias, siempre son muy solidarios con la biblioteca y, bueno, es un ida y vuelta, ¿no? Buenísimo. La biblioteca está ahí disponible para los vecinos. Y bueno, los vecinos siempre para nosotros. Exactamente. Bueno, para la Biblia. Claro, esa es la idea de poder crecer, uh-huh, y hacer cosas con el vecindario, y está bueno. Y así, bueno, la biblioteca del Rincón del Libro, que la conocemos, siempre está haciendo cosas y siempre trayendo cosas nuevas, los libros. Así que, bueno, un saludo, sí, grande y, bueno, para adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Bien, gracias ahora a ustedes por llamar. No, por favor. Bueno, quedamos en contacto. Contacto, Vilma. Abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. tiempos son distintos, Samantha, son hijos del sol y sueña. Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes, nosotros somos ustedes. Latinoamérica, todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros, caminantes. Todo para todos y nada para nosotros. Bien, como es el primer programa, también estamos ahí acomodando, ajustando cosas. Y esta cortina que suena ahora no, va a identificar una de las secciones del programa que van a ser las recomendaciones, ¿sí? ¿De qué pueden ser las recomendaciones? Libros. ¿Qué más? Recetas. ¿Qué más? Películas. ¿Qué más? Series. Bien. Contenido audiovisual sí. o auditivo, claro. También habíamos pensado en... La idea de esta sección es poder que alguien recomiende, ¿sí? Va a estar abierto a alumnos, a maestros, a maestras, a algún papá, a alguno de familia. ¿Le gustó eso, lo que decía Mercedes, una película y lo quiere compartir? Bueno, en esta sección la podemos recomendar para todo aquel que se interese en dicha recomendación. Perfecto. ¿Sí? Bien, hoy vamos a empezar con este segmento. Como ese primer programa, voy a empezar yo recomendando cosas. Bien, José, bien. ¿El caballo delante, Mora? No. Yo delante. Muy bien. Bueno, hoy traje un libro. Es para primeros lectores, ¿sí? Esos alumnos y esas alumnas de primer grado, segundo grado, tercer grado que están empezando a leer solos. Sí, es un libro bastante corto, con muchas imágenes, y me pareció que estaba bueno recomendarlo por ese motivo, que ya se pueden ir a la cama, sentarse en el sillón, ponerse cómodos, apagar la tele, lo digo una vez más, y agarrar un libro, ¿sí? Ese momento cuando empiezan a leer solos, está buenísimo. Y traje hoy un libro que se llama El gato de Berta tiene pocas pulgas. Perfecto. ¿De quién es, José? ¿De quién es? Mío. Tuyo. Sí, lo compré en Bolsón. Tiene un nombre ahí. Tiene un nombre, perdón. Chiquitito que no dice José, ¿verdad? El libro. No, perdón. Lo escribió Emma Wolf. ¿Sí? Perfecto. Y lo ilustró Carlos Rodríguez. Bueno, y este libro que se llama El gato de Berta tiene pocas pulgas, cuenta la historia de quién. De un gato. ¿Y quién era la dueña? Era Berta. Pero este gato tenía un problema, que tenía pocas pulgas, ¿sí? Y así que bueno, la dueña intenta buscar pulgas para su gato, porque al gato le faltaba algo, ¿no? Entonces, Berta ve a su gato medio triste, ¿qué le pasa? Hasta que se da cuenta, uy, no, le faltan pulgas. Entonces, ¿qué hace Berta? A un paseador de perros le compró unas pulgas fortachonas, grandotas, bien, bien gordas. ¿Qué le dice el paseador? Son de perro, Berta. Pero bueno, sirven igual. Y así Berta va consiguiendo pulga por todos lados, en un circo, en un tapado viejo. Encuentran unas pulgas ahí, también se las pone el gato. Y bueno, esa es... Buenísimo, absurdo, divertido. Sí, porque... Muy buenos dibujos tiene. Muy buenos dibujos, muy ilustrado. Y también esto, todos en casa tenemos alguna mascota y nos dejan pulgas en el sillón. Claro, este es al contrario, este no tenía. Claro, este no tenía pulgas, este gato, entonces se sentía como que le faltaba algo. Claro. Y en este caso faltaban pulgas. Así que bueno, y también la mascota en la casa, tenemos perros, tenemos gatos, una nena contó otro día que un cobayo. Ah, mirá vos. Pero bueno, ya le había empezado a comer el sillón. Buenísimo. ¿Y qué? ¿Lo leíste en familia? ¿Lo trabajaste en la escuela como docente? Lo hemos, sí, leído con nuestros hijos, siendo aún más chicos ellos. Y también en la escuela, quizás alguno que me está escuchando en primer grado o en segundo grado. Por eso lo recomendaba para primeros lectores. Buenísimo. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. El gato de Berta tiene pocas pulgas, de Emma Wolf. Recomendadísimo, genial. Recontra. Bueno, esperamos que les haya gustado esta sección y este programa que recién se inicia. Y la idea es poder hacerlo todos los miércoles a las 11 de la mañana en esta misma radio, en la Radio Fogón 97.3. Agradecemos los mensajitos que han llegado. Muy contentos nos ponen, gracias. Esperamos que nos escuchen la semana que viene. Yo tengo una recomendación, sí, que es esta, justamente, escuchar este programa todos los miércoles. Bueno. Porque han empezado. Este programa es medio como salió así, sin avisar, nada. Y igualmente hay mucha gente escuchando, mandan saludos. A ver, ahí les digo. Bueno, Carmen, que habíamos dicho antes, Bernardo, Ana Rosa dice. Qué alegría escucharlos. Connie también manda saludos. Y por acá varios y varias. Está Sandra, Alma, Susana Jalul, que dice felicitaciones por el espacio. Un abrazo enorme. Fidel dice, abrazos a las 2:23. Yo me presenté con mis títeres. Dice, qué bueno. Fidel de la Ría, que se ve que está en otro lugar, y manda esos saludos. Y por acá, ¿quién más? Había más personas que... Lucas también manda saludos. Bueno, varias personas. Hay varias personas que mandaron sus pulgares arriba, así que felicitaciones. No, bien, buenísimo. Agradecemos a muchísimas todos los que gracias, se comunican, además de escucharnos, nos mandan ahí un dedito para arriba, un gesto que va para adelante. Bien, no queremos despedirnos antes sin decir que anduvo manos frías, sí. Eso es lo que podemos adelantar, nada más que eso, ¿sí? Lo vimos pasar, pasó manos frías, así que bueno, vamos a ver si el miércoles que viene lo tenemos, o lo podemos ver, o hacerle una nota, vamos a ver. Yo creo que se hizo también con el pulgar con la manito para arriba. ¿Mano fría hizo manito para arriba? Manito para arriba. ¡Vamos! Sí. Bueno, como decía Mercedes, la idea es estar los miércoles a las 11 de la mañana, ¿sí? Así que bueno, esperamos ahí a los radioescuchas. Y bueno, el teléfono de radio está abierto para cualquier mensaje, cualquier propuesta. Bueno, me despido. Nada más por hoy. Yo por mí me despido. Mando un bien. Saludo grande a todos. Y bueno, que a disfrutar el día de hoy y de esta semana, sí, que nos toca con solcito. Lo que está, empezaron la huerta, ya estamos para abonar, para poner alguna semilla. No sé si para el trasplante de frutales. Estamos al límite, ¿no? Ahí ya estamos casi justo. Bueno, a disfrutar del día, cuidándonos, barbijos si vamos a ir a comprar, alcohol en gel. Lavado de manos. En el bolsillo, el alcohol en gel, en el auto, en la bicicleta. Sí. La distancia. Así que bueno, le dejamos un abrazo grande a todos. Saludo a nuestros alumnos y a nuestras alumnas. Y bueno, seguiremos en contacto por ahora virtualmente, pero bueno, pero cerca. Perfecto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Chao. Tusun tusun abia ya la kunandia, rikchari kuspa, tantana kusan. Tusun tusun abia ya la kunandia, la pakaria spa, munada kuspa. La radio en la escuela. La radio en la escuela invita a que envíes cuentos, chistes, poemas, cuentos que puedes escribir tuyos, cuentos ajenos, cuentos que puedes escribir con perros, cuentos que con gatos, chistes, juegos que tengas ganas de compartir, recetas. Recetas ricas, por supuesto. Envíanos en WhatsApp al grupo de tu grado o a la radio, al teléfono de la radio. Vuela en el aire. Todos los días en Radio Fogón a las 17 horas en 97.3. Escuchalo. La escuela en el aire te invita ahora a grabar tu propio cuento. La radio en la escuela. La radio en la escuela. La radio en la escuela. Redes con memoria. Un programa para encontrar los nietos que aún faltan recuperar. Mantener viva la memoria, buscar la verdad y continuar exigiendo justicia. Redes con memoria. Una producción de la Red por el Derecho a la Identidad de Esquel y Trevelin. Redes con memoria. Un espacio radial que nos invita a reflexionar sobre lo ocurrido durante la última dictadura.